estábamos ya prácticamente a punto de comenzar la obra de refuncionalización de la calle Buenos Aires. Digamos que se ha dado inicio a trabajos de cateo del suelo en ese sector, que lo que se hace es una especie de bache, se analiza la densidad del suelo, y bueno, ahora va a empezar ya la obra donde se empieza a ver, digamos, realmente la modificación que se va a realizar en ese sector. Creemos que prácticamente se había hablado de la primera semana de octubre, seguramente la semana que viene ya va a estar con ritmo de obra. Y la idea un poco planteada y consensuada entre las partes, trabajar sobre un primer tramo, que sería la calle Buenos Aires entre 25 de mayo y la calle Belgrano, de aquí a los primeros días de diciembre, con lo cual sería un parate los días de festivos y luego se reiniciaría la obra los primeros días de enero. Pero prácticamente el plazo de obra son alrededor de 180 días, así que bueno, esperemos que analicemos esta obra como una obra finalizada, porque va a ser una obra engorrosa, pero bueno, una vez finalizada va a quedar un centro totalmente renovado y refuncionalizado, que esa siempre fue la idea primitiva. ¿Qué se va a hacer con las veredas históricas, las negra y blanca de la calle? No, en realidad lo que se hace es nivelar todo el sector. Se trabaja con un adoquinado de manera de unificar tanto la vereda y la vereda y la calzada con un mismo material, y después toda la zona va a ir equipada con bancos, con algunos ejemplares en cuanto a arbustos, árboles chicos, y después todo lo que es cañería y toda esa invasión aérea de cables va a ir subterráneo. Uh-huh. Ahora sí, me lo saco del centro y lo llevo al barrio, por inquietudes también de vecinos. ¿Qué pasó con la calle San Juan, la salida que tenía el barrio Santa Clara a la ruta? ¿Por qué se cerró? En realidad la calle San Juan nunca fue calle. ¿Cómo no? Esa conexión entre colector y ruta 1 está abierta por una cuestión de uso desde el punto de vista urbano, y después tuvimos solicitud de muchos vecinos del sector, y en función de esto fue consultado con Vialidad Provincial también. Es lo aconsejable, y reglamentariamente no corresponde entrarle a una ruta provincial de alto tránsito y alta velocidad, donde han ocurrido varios accidentes. Por eso se ha tomado la decisión de cerrarla. El acceso es por la calle Buchar o la rotonda que tiene acceso al barrio. Uh-huh. Esto tiene que ver con un pedido de muchos vecinos del sector, y tiene que ver con un respaldo también de la gente de Vialidad Provincial, de acuerdo a su reglamentación. Uh-huh. Le cambió el recorrido. Un nudo de tránsito complicado que genera accidentes. Le cambió el recorrido hasta el colectivo, nos dicen. Exacto, pero digamos, esto es en función de evitar accidentes. Ha habido varios accidentes, son datos que nos han pasado del área del área técnica de Vialidad Provincial, y en forma consensuada se procedió a cerrar esta arteria. Uh-huh. Luego también, más allá de la cuestión de tránsito, tenemos mucho inconveniente con muchas viviendas que han sufrido problemas estructurales debido al ingreso de equipos pesados, transporte público, que han generado muchas fisuras, y bueno, con lo que esto genera económicamente a cada propietario reparar su vivienda. Uh-huh. Y en ese mismo sentido, ¿se va a hacer algo con la rotonda inentendible que hay ahí? Porque el acceso y la salida desde el barrio Santa Clara, el ingreso ahí es medio complicado. Con esa... En realidad la jurisdicción, nosotros opinamos del punto de vista urbano, y hasta la jurisdicción que nos corresponde a nosotros. Eso es jurisdicción de Vialidad Provincial. De hecho, nosotros hemos hecho contactos con la gente de Vialidad Provincial para la extracción de las lomadas que tenemos en el sector comprendido, en Ruta 1, entre el barrio Independencia y la rotonda que mencionas vos, uh-huh. sobre la avenida Perón. O sea, todo lo que hacemos, intervenimos sobre la Ruta Provincial 1, es jurisdicción de la Vía Provincial. Pero hacen su eso debiera ser en el proyecto que está presentado a nivel nacional, de la circunvalación, debe tener una colectora, y toda colectora se conecta con una rotonda. Hemos solicitado a la Autoridad de Vialidad Provincial y a Vialidad Nacional, dentro de este proyecto, la ejecución de la rotonda, que nos van a llevar a mejorar y disminuir el porcentaje de accidentes que tenemos en la ruta, porque es una vía rápida. Pero bueno, nosotros lo que intervenimos siempre, a través del pedido que nos hacen los vecinos, también lo trasladamos a quienes deben tomar decisiones también, que es Vialidad Provincial. Y sobre esa rotonda también hicieron sus sugerencias, digamos, porque es como media rara, ¿no?, para tomar. Y es bastante rara, sí. La verdad que debo admitirlo, pero bueno, es un proyecto realizado, vuelvo a insistir, por profesionales de Vialidad Provincial, que es su jurisdicción. Para uno que vive en Vierma a veces es medio raro entenderla, pero lo que sí se puede hacer es seguir manifestando y trasladando las inquietudes de los vecinos, sobre todo en este sector que no es jurisdicción del municipio, sino de la Liga Provincial. Y sobre esta situación también nos planteaba un vecino, ¿qué fue de ese triángulo donde se quema el muñeco del barrio Santa Clara en los últimos años, todo, que en algún momento tenía un plano de canchas de fútbol de municipio y ahora se ven que se están haciendo cordones cuneta? Desconozco, digamos, lo que me estás diciendo en principio. Lo que sí, hay un loteo, hay una urbanización aprobada y este sector se va a urbanizar. O sea, no va a haber canchas municipales. Y en ese sector, supongo, si están haciendo cordón cuneta, canchas municipales no. Ajá. Es un sector, digamos, es de uso residencial. Ah, no, porque hubo carteles grandes, yo recuerdo ahí de haber pasado, que decía que acá se iba a generar canchas del municipio, pero veo que no. No, me parece que es un cartel, digamos, donde lo que estábamos haciendo nosotros es mostrando un sector destinado a actividades recreativas, pero es una gigantografía donde eso se va a realizar en un sector ubicado aledaño al aeropuerto, donde está la cancha de... Boulevard, no recuerdo el nombre del club, pero bueno, ahí hay varias disciplinas, inclusive se le ha cedido un espacio a este club, hay una cancha de rugby que se están armando en la medida que puedan, pero ese era una gigantografía que estaba puesta en ese lugar de alto tránsito, pero mostrando lo que se iba a hacer en aquel sector donde estaría, digamos, la pista de saludos. Claro, sí, sí. Entre digamos, camino al aeropuerto, que todos conocemos. El Patagónico y el aeropuerto, toda esa tía, consolidaron un sector distintas actividades recreativas. Pero no era que en ese sector se iban a hacer canchas de fútbol municipal. Ajá, bueno. Era, digamos, un sector donde nosotros habíamos puesto una gigantografía mostrando lo que se iba a hacer en otro lugar. Para los vecinos... Ahí hay un emprendimiento privado donde, digamos, se está haciendo un loteo. Para los vecinos de Santa Clara, entonces, imaginarse que va a haber una colectora ahora y que deberán ir hasta la Antártida Argentina, Hipólito Bouchard, para poder subirse a la ruta, o rotonda. Sí, es un... este proyecto está presentado a nivel nacional hace 7 años. Digamos, y fue ejecutado con profesionales del municipio y también con profesionales del área técnica de Vialidad Provincial y Nacional. Y para el proyecto que tiene la cinta asfáltica que se duplica el ancho que tiene hoy en día, que va con colectoras, que va con iluminación, que va con forestación, que va con agua cruda, que va con rotondas, tanto en el cruce de la muerte como en la intersección de la calle ex Antártida hoy Bouchard, va con rotonda en la calle 30 y la intersección con Ruta 1. Ah, mira. Va con rotonda en Ruta 1 y Giaquino, o sea, es un proyecto ambicioso, importante, que prácticamente en su momento teníamos apalabrado el financiamiento y bueno, se cayó lamentablemente. Al momento, digamos, no hemos podido, solamente lo que se ha hecho es un reencarpetado de lo existente en un sector determinado, pero no la totalidad de la ruta, que si nosotros analizamos el estado de la ruta entre la Perón y la Ruta Nacional 3, todo ese tramo, sumado a las lomadas que se hicieron. Sí. Sumado a que, digamos, prácticamente no transita nada, nos está perjudicando porque se ha congestionado mucho la avenida Perón. Claro. Lo cual tenemos circulación de equipos pesados, recargado de densidad vehicular, con el desgaste que todo eso implica, genera, ¿no? Uh-huh. Para los vecinos de Los Fresnos y la 152 también a prepararse, que las conexiones que hoy tienen con la ruta van a cambiar. No, en este momento sí. El proyecto, vuelvo a insistir, ojalá que algún día se haga este invierno, por ser capital de Río Negro, merece una obra de estas características. Todo ese sector está proyectado, no quiere decir que se va a hacer mañana ni pasado, pero el proyecto de General Colectora, que eso es lo que da seguridad en las intersecciones de una vía rápida como es la Ruta Provincial 1.